Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra emisión desde Portisol en directo. En esta ocasión vamos a entrevistar a Alex, ilustrador y dibujante de cómics. Queremos preguntarte cuál es tu opinión sobre la situación financiera, lo que está viviendo España en estos momentos. ¿Qué opinas al respecto? ¡Qué desastre! Tendrás que volverlo a hacer. Ay, Dios, no sé. Nada. Silencio. Te prometo que no sé qué decir. Silencio total. En serio, ¿eh? O sea, qué triste, Dios mío. Pero tú sientes que esto, no sé, lo observas en la gente o en tu situación día a día o simplemente no te afecta absolutamente nada, no sé. Nada, sí. Es que me has pillado tan que no esperaba para nada la pregunta de esto, es que no sé qué, no sabía qué decir, la verdad. Ay. Qué desastre. No. No sé, no, de verdad que no sé qué decirte, ¿eh? No. Como no me lo piense un poco y te lo diga luego. Bueno. Sabe mal. Pero es que es verdad, no sé por dónde atacar la. Bueno, la tú no has hecho tiras cómicas financieras, por lo que veo, ¿eh? ¿Eh? No has hecho tiras cómicas financieras. No, lo que veo, ¿eh? No, la verdad es que no, porque. ¿Por qué no has hecho nada de este tema? ¿No te interesa? ¿No lo sientes relevante? El tema financiero, económico, no lo domino mucho, por no decir nada. Pero es que aparte, todo lo que oigo en los medios de comunicación sobre este tema, digamos que es un poco como que la culpa siempre es de los bancos, la culpa es de los demás, la culpa es del sistema, que seguramente, supongo que es cierto. Pero como yo no entiendo de este tema y no sé además qué opinión aportar, porque si es así, hay poco que creo que yo pueda hacer o la gente de la calle pueda hacer, entonces no sé qué opinar, porque quejarse es lo más fácil. Culpa de todos que son unos ladrones, ¿vale? Pero con este comentario tampoco claro, llego a ningún lado, ¿sabes? Claro, mucha gente, bueno, trata de buscar culpables, ¿no? Que si son los bancos, que si es el sistema. Yo creo que no lo soy, pero claro, y si lo soy y no lo sé, y participo de todo esto, ¿no? Y la verdad es que lo veo tan complejo para alguien que no entiende de finanzas como yo, que si me baso básicamente en lo que oigo en las opiniones de la gente o de los medios de comunicación, solo se me ocurre decir esto, pero claro, no, ni siquiera sé si eso es cierto del todo, ¿no? Porque otra de las cosas que también he llegado a la conclusión es que ni siquiera de los medios de comunicación ya te puedes fiar. O si te puedes fiar, no tiene por qué ser verdad su opinión, aunque la digan sinceramente, ¿no? Y la verdad es que, mira, el otro día leí un chiste muy bueno del Roto, que es un gran humorista gráfico del periódico, que decía que lo triste de esta época de las comunicaciones es que de cada vez se entiende todo menos. Y creo que, un poco creo que mi resumen, al menos en este tema de las finanzas que yo no domino, sería ese. Cuanto más oigo, menos entiendo. Y menos quieres oír, quizá, también. Bueno, no es que no quiera oír, pero me gustaría oír algo que realmente pudieras un poco creer y tener algo de confianza en lo que has oído y luego ya hacer más o menos en base a eso. Pero es que como no te puedes fiar, ni sabes si es verdad exactamente lo que te dicen o si es toda la verdad o ocultan mucha de la otra, entonces... No sé. Oye, Alex, uno de los temas que luego salen recurrentemente cuando se pregunta sobre la crisis financiera, buscando precisamente esto que dices, culpables, sale el tema de la inmigración, ¿eh? Mucha gente piensa que es un factor que ha afectado demasiado, y sobre todo a España. ¿Qué piensas al respecto? Ya te digo que no soy un experto en este tema, pero yo... pienso o quiero pensar que no tiene nada que ver, o muy poco, sinceramente, porque si de hecho, incluso al revés, yo me imagino que si tanta inmigración ha habido estos últimos años en España y en otros sitios, precisamente es porque aquí hemos vendido una moto o algo falso que les ha hecho venir. Entonces, si todo nuestro sistema estaba montado en que todo iba muy bien, en que todo el mundo tenía, en que todo el mundo especulaba con todo, y por eso venía gente a trabajar precisamente por eso, si era mentira y les hemos vendido una moto que no era verdad ni para nosotros, que hayan venido ya no es culpa de ellos, es culpa de nosotros que los hemos llamado. O sea que para mí no tienen ninguna culpa en este sentido. Al margen de que la culpa en todo caso sería más bien de su país que a lo mejor va un peor que es, que va muy mal, y por eso se han tenido que ir de él, ¿no? Pero no porque, no que hayan venido es la culpa de nada, ¿no? Bueno, yo sin entender de finanzas me parece que es de lógica, ¿no? O sea, sobre todo porque una cosa está clara, venir por gusto, nunca, uno no se va de su país por gusto. Y si encima te vas solo por dinero, en el sentido de ganarte la vida, porque otro país te está vendiendo que todo allí es maravilloso, cuando en el fondo nos estamos engañando a nosotros mismos, entonces todo es una mentira enorme y ellos no tienen la culpa, ¿no? Sí. No creo que ellos pensaran al venir que todo esto estaba basado en una mentira económica, ¿no? Bueno, pues muy bien, Alex. Una pregunta más por curiosidad. Tú imagínate dentro de 10 años. ¿Cómo imaginas que va a ser España o la Unión Europea? ¿Cuál es tu visión? Pues no muy diferente ahora mismo. Espero que un poco más recuperados, económicamente hablando y tal, pero también con muchos cambios de austeridad, de hacer las cosas de otra manera. De todas maneras, creo que seguirá habiendo gente que seguirá haciendo desastres y en algún momento dado u otro saldrán a la luz y tendremos que volver a pagar por ellos. No sé si iguales o otros, pero bueno, no sé, hace poco leí una noticia que me desanimó un montón, aunque bueno, ya lo sabía, ¿no? Que a uno de los políticos que han metido en la prisión últimamente en Mallorca, por todos estos años, ¿no?, de especulación y tal, una vez ya en la cárcel y con toda la crisis encima, le preguntaron sobre, estando en la cárcel, ¿eh?, le preguntaron si él creía que ahora esto iba a cambiar un poco, si iba a haber menos tal, y él mismo dijo, estando allí, que lo veía muy difícil y que no confiáramos demasiado. O sea, que si alguien que ha estado metido en la corrupción, que ya está encarcelado y que ahora ya está la crisis y todo el mundo se supone que está tomando medidas para que esto no siga así, te dice eso, la verdad es que te da una poca confianza en que las cosas vayan a cambiar mucho, que te deja un poco como decir, bueno, pues yo creo que va a ser igual que ahora o peor, pero mucho mejor lo dudo, sinceramente. A no ser que todo el mundo cambiara, y eso no creo que vaya a pasar. A fin de cuentas, el ser humano seguirá siendo ser humano con virtudes y con defectos, ¿no? O sea, si hay corrupción, habrá corrupción, y siempre ha habido y siempre... Sí, será o diferente o de otra manera, pero más o menos... Bueno, eso no quiere decir que la gente no tenga que vivir y hacer lo que tiene que hacer y estar contenta si puede, pero que eso va a seguir también. O sea, lo bueno y lo malo va a seguir, estoy convencido, vamos. ¿Y la Unión Europea? ¿Cómo apuestas a la Unión, bueno, como no tal? Sé, supongo que también más o menos igual. Peleándose unos con otros, intentando llegar a acuerdos cuando se pueda, pero también, claro, es como una familia, ¿no? Es difícil que todo el mundo siempre esté de acuerdo y todo el mundo se lleve bien continuamente, o sea que, bueno, no sé si será muy diferente ahora, pero que eso, en lo bueno y en lo malo seguirá ahí. Habrá cosas de la Comunidad Europea que serán positivas, pero otras que no, y ya está. No te sabría analizar cuáles, ¿no? No lo sé decir ni ahora, imagínate dentro de 10 años, pero bueno. Muy bien. Bueno, y hablando del pasado, ¿qué tal el Barça-Madrid? ¿Cómo lo viviste? ¿Esto también es pregunta? Claro. Pues lo viví con mucha alegría. Me lo pasé muy bien. En parte fue una pena que no estuviera más igualado por la emoción. Pero por otro lado, mira, disfruté de ver que un equipo, no sé, puede llegar a jugar también a fútbol. Y voy a decirlo también esto. Y contento de callar un poco a un equipo, a otro equipo, que en ese caso es el Madrid, que tiene personajes tan... que lo hagan por payasería o lo hagan de verdad, eso ya no sé hasta qué punto es cuento o son así de verdad, den esta imagen tan nefasta y tan prepotente y chulesca. La verdad es que no lo soporto. Incluso a lo mejor es solo un a la hora de la verdad y en privado son encantadores, pero me da igual eso, ¿sabes? O sea, lo que transmiten es lo que transmiten fuera. Y me da tanta rabia que me alegro un montón que les haya pasado esto, sinceramente. Bueno, pues muchas gracias, Alex. Te mandamos saludos desde Portishore y gracias por participar. No, a vosotros por hacerme dudar tanto. Y saludos a Camila. A ver qué nos cuenta mañana en el periódico.